Marimari Pulamuen. Hoy es 11 de septiembre del año 2018. En esta fecha se cumple un año más del golpe de Estado en Chile, dado por Pinochet al gobierno de la Unidad Popular del año 1973. Bueno, en esta fecha conmemoramos y recordamos la violencia sistemática que el Estado utilizó para asesinar y hacer desaparecer a personas, pero también la violencia con que se comenzó a imponer el actual orden económico y político en el territorio bajo la jurisdicción del Estado chileno. Esta fecha no nos puede ser indiferentes como mapuche, porque la violencia también afectó a nuestra gente y a nuestro territorio. Los informes oficiales, por ejemplo, dados por el Instituto de Derechos Humanos, hablan de 171 casos de víctimas mapuche de violencia militar o de pacos que durante el periodo dictatorial asesinaron o hicieron desaparecer a nuestros hermanos mapuche. Estos crímenes fueron realizados por agentes del Estado. La razón es porque, bueno, las Lamuen estaban vinculados al territorio, ya sea como comuneros o como militantes de alguna organización política de izquierda en el contexto de los procesos de recuperación que eran dados a partir de la reforma agraria, como lo fueron los asentamientos rurales y las recuperaciones productivas o de procesos migratorios, como también en el caso de los terrenos urbanos. Esta situación de violencia no puede desvincularse de todo el proceso de guerra permanente en que nuestro pueblo ha vivido desde la llegada del Huinca. Pero desde la invención del Estado chileno se han dado condiciones desiguales de poder, dado la calidad y la cantidad de armas que el Estado chileno dispone para el control de la población, que hoy en día también nosotros como territorio somos víctimas de este control que ejerce el Estado de Chile. Bueno, además también es importante y necesario, ¿cierto?, recordar que los muertos y los desaparecidos no cesaron una vez que llegó la democracia y que la lista desgraciadamente se alarga año tras año. Es necesario recordar que la violencia continúa hasta el día de hoy de la mano de las grandes empresas extractivistas que día a día saquean los recursos naturales de la Ñuque Mapu. También recordar que el negocio de las forestales fue impuesto en el territorio por el decreto 701 promulgado por el dictador en octubre de 1974 y fue implementado por su yerno, entonces director de Corfo, Julio Ponce Lereu. Este decreto favoreció la plantación de especies foráneas como el pino insigne y el eucalipto, especies que desertifican y acidifican, o sea, son nocivos para la tierra al absorber todos los nutrientes, dejándolas inútil para el trabajo agrícola y que además redujo extensamente las zonas de bosque nativo, que el día de hoy ya la podemos ver de manera más articulada a través de estos campos que están con eucalipto y no como es en realidad el bosque nativo. También es necesario hablar de la influencia que tuvo Ponce Lereu también cuando se entregaron las grandes extensiones de tierra a las comunidades a manos de privados. Recordar además que durante este periodo se comenzaron a favorecer la construcción de represas en Puleufu del Gualmapu para alimentar el sistema de energía central que lleva electricidad al Norte Grande, donde se encuentra la gran minería. También que la industria salmonera comenzó a instalarse en Chile desde 1974 con el inicio del cultivo de alevines de trucha arcoíris, que fue el primer paso para que luego se impusiera este gigantesco negocio durante la década de los 80, y que día a día destruye el Lafken, Capuleufu. Esta problemática la podemos ver acá en Melipulli con el barco Seikongen. Estas fechas es muy necesario recordar a nuestros muertos y desaparecidos, pero también es necesario recordar que cayeron por luchar por su pueblo y por su tierra. Cayeron porque la vida que nos impone el colonialismo huinca es de miseria para nuestro pueblo y desolación para la Mapu. Recordar que las grandes empresas y los ricos no son ricos a causa de que hayan ahorrado e invertido bien su capital. Son ricos porque el proceso de acumulación de riqueza es necesariamente violento e implica la desposesión de los más pobres y la usurpación de las tierras por parte de ellos. Por último, como Radio Mulutu, queremos recordar que esta lucha es la guerra social impuesta por ellos. Un permanente conflicto entre los desposeídos y nuestros opresores. También enviamos un saludo a todos los familiares de las y los detenidos desaparecidos, a la gente que resiste en las poblaciones, en los campos, a los territorios que siguen incesantes en la búsqueda por la justicia, verdad y dignidad. Radio Mulutu. Y quería también referirme un poco a la violencia. A la violencia. Porque este mes, compañero, en la televisión, la violencia aparece con mucho ritmo, con mucha sonajera. La violencia. Rasgan vestiduras porque se quema una micro. Pero yo no escuché a esa misma gente rasgar esas mismas vestiduras y gritar cuando se quemó a Rodrigo Rojas, compañero. No escuché ese mismo clamor. No escuché eso cuando dejaron a la niña quemada entera. No escuché eso en la televisión, no escuché en la misma vehemencia en la defensa de no a la violencia. No escuché eso cuando los compañeros profesionales hoy día fueron secuestrados en el Latino, en pleno día. No escuché a la televisión diciendo, ¿por qué secuestran a la gente? Por Dios, ¿qué está pasando? No, todos callados. No escuché nada cuando al día siguiente estas personas aparecieron muertas. No solamente muertas, sino degolladas. Yo les pregunto, ¿de dónde viene la violencia? ¿Quiénes son los violentos? ¿Somos nosotros o son ellos los poderosos, los ricos? ¿De dónde viene la violencia? Cuando la Unidad Popular tocó sus bienes, tocó sus minas, que dicen que son del Todopoderoso, se las dio a ellos. Tocó el mar, tocó la tierra, la fábrica. Solamente tocaron cosas, bienes. Nunca se mató a ninguno de ellos. ¿Qué pasó, compañero? Estuvieron 17 años asesinando gente, haciendo desaparecer gente, quemando a los campesinos en hornos allá en Lonquén. ¿Quiénes son los violentos? ¿Quiénes son los violentos? ¿De dónde viene la violencia? ¿Qué cosa más violenta que una persona tenga que vivir con 80 mil pesos, 100 mil pesos, 120 mil pesos en el mes? Y otros, por nombrar los que yo conozco, digamos, los senadores y los diputados, que los escogen la gente que vota. Yo no voto porque no creo en el voto. Pero ¿pero qué más violencia que esa? ¿Por qué uno tiene que vivir con un poquito, dejar a sus cabros chicos botados? ¿Por qué tienen que salir los dos, el papá, la mamá, a trabajar? ¿Por qué empujan a nuestra gente al consumo de drogas? ¿Por qué empujan a nuestra gente a la delincuencia en las poblaciones? ¿Por qué? Sin dioses, sin infierno. El día 8 de septiembre del presente año se conmemoró un año más del Tratado de las Canoas, firmado el día 8 de septiembre de 1793. A propósito de esto, se redactó una declaración pública que pasamos a leer. Autoridades ancestrales, comunidades, muchuyas, comuneros y organizaciones mapuche de Valdivia, Achiloé, autoconvocados en Chagún, se reunieron para realizar un análisis histórico, político y cultural del Tratado de las Canoas del 8 de septiembre de 1793. Durante el NUTRAM se abordó la defensa de la Futa Huillimapu que nuestro pueblo realizó a través de la historia en las grandes batallas que lideraron Putoqui, Puhuichafe, Huilliche, como la defensa del río Bueno o contra los españoles que arremetían desde Chiloé. También se analizó las estrategias para usurpar el territorio que históricamente han ideado los huincas y el rol de las misiones o los misioneros para someter y dividir a nuestro pueblo. Se abordó las diferentes problemáticas actuales que nos aquejan como mapuches del Huillimapu, especialmente enfocadas en la usurpación del territorio, la tenencia de la tierra y las consecuencias para nuestro territorio sagrado, Puchenchen, Muchumtuwe, Guillatuwe, Eltuwe, Menoco, Puñemapu, que afectan nuestra espiritualidad cultural y prácticas ancestrales. Analizada esta problemática en Chagún, declaramos: el Tratado de las Canoas, firmado el 8 de septiembre de 1793, ratifica que el pueblo mapuche huilliche es el legítimo heredero del territorio, ya que se reconoce como las tierras de sus antepasados, que estamos firmes en la defensa y recuperación de nuestras tierras usurpadas y ocupadas por la Iglesia, el Estado chileno, colonos extranjeros y empresas transnacionales. Para esto solo reconocemos y valoramos a nuestras autoridades ancestrales y formas de organización propia de nuestro pueblo, Pulonco, Pumachi, Puhuerquén, Pucona, Puhuichafe, Puquillatufe. Dicho esto, hacemos un llamado a sumarse a este proceso de defensa y recuperación del territorio. Reunidos en territorio de Rahue, autoridades ancestrales, comunidades muchuya, comuneros y organizaciones mapuche y huiche. Con la fuerza de Huentellao, Marichihuevo. Bueno, a continuación escucharemos las palabras de la Lomuén Rosa Noipán de Hueque Chumao en Buta Huapichilhue. Y también pasaremos a oír al Sugún del Peñi Carlos Carrasco, expositor el día 8 de septiembre en Chauracahuín. Mari Mari, como le caimí. Inche Rosa Naipan Piñén, comunidad histórica autónoma del Fundo Hueque Chumao, en la provincia de Chiloé. Bueno, como usted me pregunta de este trabún, fue un hermoso trabún que hicimos acá, conmemorando el 8 de septiembre de 1793, el Tratado de Las Vegas de Chauracahuín. Hoy día yo creo que voy más que contenta, satisfecha, porque hubo una convocatoria muy grande de acá, de todo el, podemos decir, de acá de la Juta Huillimapu, contenta porque mucha gente, mucho pueblo, muchos lugares presentes. Eso me llena mi piuque de alegría por estar junto al pueblo, la nación, como decía nuestro antepasado, la nación mapuche se vuelve a unir para conversar, para unir nuestras voces, nuestro, en conversatorio, en opiniones, y no dejarlo a medio camino, sino que seguir adelante. Eso sería en primer lugar, y también dar gracias a nuestro Chao Neguinechen, que nos dio un hermoso día. En la mañana se hizo un jijipún, y yo creo que eso Chao Neguinechen nos respondió. Hubieron 4 loncos presentes, contento a mi piuque, porque otras veces convocatorias que habíamos estado no se daba ese tiempo, porque muchas veces las autoridades chilenas lo dispersaban como oveja, por decirlo, por un lado o por otro, le pasaba buses para llevarlo, pero hoy día encuentro que ya la gente va entendiendo, los mapuches van entendiendo de qué se trata este tratado de paz que se hizo acá en la Chauracahuín. Como decía nuestro antepasado, este fue un tema que de guerra, donde los mapuches, como siempre digo, no nos rindemos. Los españoles se rindieron y ahí se hizo un tratado y se cesó la guerra. Pero cuando la palabra clave donde dice que ellos se asentarán en las tierras de nuestros antepasados, esa es la fortaleza que hoy día nos tiene en pie y nos tiene junto acá. Eso sería mucho mañón a su radio también. Mañana, ¿algún mensaje a los jóvenes que lo escuchan? Bueno, a los jóvenes yo creo que le tengo un gran mensaje también, porque los jóvenes tienen que aprender de la verdadera historia del pueblo originario, porque el pueblo originario no es así disperso, no es chiquitito como lo hace la gente, las personas. Si el Estado no quiere dividir hoy día, su estrategia muchas veces es hacer organizaciones pequeñas, de a 10, 20 personas y a una comunidad. Pero antiguamente nosotros éramos un territorio del Gualmapo, de un lof grande, donde había machulla, como se le dice, la gran familia. Entonces hoy día a los jóvenes que traten de aprender de la historia real, cuando vinieron los españoles, hicieron guerra en nuestras tierras, nos robaron, nos saquearon, llevaron nuestra plata, nuestro oro, y nosotros no podemos quedarnos de brazos cruzados, que hoy día vienen las mineras, vienen los parques eólicos, y seguir robándonos muchas veces nuestra agua, que es la vida para nosotros. Le hago un llamado a la juventud, a los niños, que tomen en cuenta que el agua es la vida de todo ser viviente sobre la tierra y es un derecho universal. Cuando ya Dios creó el universo, no faltándole nada. Yo creo que eso es lo que nos hace sentir ser mapuche, ser un todo, cuidar nuestro territorio. Cuando el mapuche habla de territorio, habla de un todo, de sus mares, que hoy día están contaminados. Vemos barcos que están llenos de veneno, por ejemplo, a punto de explotar, y las autoridades chilenas no dicen nada, porque hay mucha, mucha plata corriendo bajo la mesa, como ellos lo saben hacer, entre ellos, entre políticos, y es una tremenda vergüenza. Y aquí yo creo que el pueblo originario está unido, reclamando ese derecho de existencia, que nunca nos morimos, estamos vivos y seguimos aumentando. Eso sería Mañún. Mañún Lamuen. Bueno, estamos acá con el Lamuen Carlos Carrasco, expositor de la actividad del Trabún del Tratado de las Canoas. Y bueno, Lamuen, primero su nombre, y si nos puede dejar algún mensaje respecto a este tratado. Un mensaje para los jóvenes y la gente consciente que escuche la radio. Bueno, Marimari Pupeñi, Polamuyan, Marimari Moncotaimun, Alcotualo, Ñizungún. Bueno, mi nombre es Carlos Carrasco Piñen Tanché, La Unión Carrabuñi Tugún. Bueno, y el día de hoy estuvimos analizando históricamente, políticamente igual, lo que significa el Tratado de las Canoas para el territorio de la Futa Huayimapu. Y haciendo un análisis exhaustivo de lo que significó en aquella época, en 1793, y lo que significa hoy también para nuestro pueblo huilliche el Tratado de las Canoas. Nos damos cuenta que el tratado hoy día sigue vigente y puede ser una buena herramienta jurídica, ya que en el tratado que ha estipulado que solamente una pequeña porción de tierra es entregada a los españoles, que es entre el río Dama y el río Ragüe. Y todo el resto de la Futa Huayimapu, nuestros peñes, nuestros loncos antiguos, nunca lo entregaron. Es el Estado de Chile que luego, por 1850, desconoce estos tratados y entrega los territorios a colonización, específicamente acá a la colonización alemana. Hoy en día, la juventud mapuche actual, la autoridad ancestral actual, yo creo que lo correcto sería que este tratado sea validado en el sentido territorial, ya que nos dimos cuenta que nuestros peñes nunca entregaron los territorios y en el tratado que ha estipulado. Hoy en día podemos levantar la lucha por la defensa y por la recuperación de las tierras en base al Tratado de las Canoas y a los títulos de comisario, que son la base donde se reconoce jurídicamente, ya que un tratado tiene esa connotación jurídica internacional, que los territorios son mapuche y huilliche acá. Nuestros peñes antiguos nunca entregaron las tierras al Estado chileno, sino que el Estado chileno violó sus propias leyes y entregó estas tierras a colonización. Por lo tanto, estas tierras, nuestro pueblo nunca las entregó, y hoy día estas tierras deben ser recuperadas. Ese es el mensaje que yo entrego a la juventud actual, para que se reflexione sobre este tema y se haga una defensa, porque hoy día el territorio está amenazado por grandes empresas, como son las forestales, las mineras y también la tenencia de la tierra, que hoy día las mejores tierras están en manos de los colonos. Las tierras del Valle Central, por ejemplo, el latifundio. Por lo tanto, ese es el llamado hoy día a reflexionar, a entender estos procesos históricos y también para ocuparlos jurídicamente para defender y recuperar las tierras. Bueno, y eso fue Yascún Lapa de Martín Coleao. Y en la primera noticia de la sección contingencia tenemos ¿violencia rural o violencia policial en Gualmapu? El viernes 7 de septiembre se reunieron en Osorno representantes de los gobiernos regionales del Biobío a los Lagos, junto al ministro del Interior Andrés Chadwick, el subsecretario de Interior Rodrigo Uvilla, el general director de Carabineros Hermes Soto, más representantes de Fiscalía, reunión de la llamada Macrozona Sur. Dicha macrozona designa las cuatro regiones donde se registra la llamada violencia rural. Curiosamente coincide con el antiguo territorio mapuche del lado oeste de la cordillera de los Andes. Si consideramos el límite norte, el río Biobío y por el sur, la isla de Chilhue. En la reunión se trataron principalmente el tema de la quema de maquinarias e instalaciones forestales ocurridas últimamente en la provincia de Osorno, en las comunas de San Pablo, Río Negro y San Juan. Pero también se hizo referencias a situaciones anteriores, específicamente una en que se acusó a Facundo Jones Walla durante el 2012. Hoy martes por la tarde, días después de dicha reunión, Jones Walla fue extraditado a Chile por parte del gobierno argentino, quien no hizo caso a la recomendación de no extraditar a nuestro Lamuén, ya que se pasaría a llevar el convenio 169. Llama la atención que dentro de los temas de violencia rural que ocurren en la región de los Lagos, el intendente Jürgensen incluya el robo de salmones, del que detalla que las pérdidas pueden sobrepasar los 60 millones de dólares. Una vez más vemos cómo los intereses privados son los intereses de los representantes del Estado chileno, por sobre los problemas que afectan a la población como la pobreza, la alta tasa de suicidios, la falta de vivienda, la falta de salud y la contaminación. En otras noticias, recordamos también lo sucedido con el lonco Alberto Curamil de Lof Radalco, quien se encuentra en estos momentos bajo una investigación en la cual se le acusa de un robo a una caja de compensación en la ciudad de Galvarino. Además, el tribunal decretó una investigación de 6 meses en contra de nuestro Peñi, quien, por otro lado, logró una condena contra un carabinero quien lo golpeó en el año 2014 luego de una marcha en Temuco en apoyo al Machi Celestino. Esta demanda fue por apremio ilegítimo, la cual el Peña el día 6 de septiembre se declara una condena contra el sargento Luis Antonio Leal. Esperamos que se multipliquen las muestras de solidaridad y acompañamiento al Peña, al lonco Alberto Curamil, quien sabemos que es un defensor de la Mapu, quien además se encuentra apoyando activamente las distintas causas que aquejan a comuneros y comuneras de Gualmapu, quienes se encuentran resistiendo y defendiendo sus territorios. Bueno, también en Concepción, el 28 de agosto, comunidades mapuche y lafkenche interpelaron al ministro de Desarrollo Social, Alfredo Moreno. Esto fue en un seminario organizado por el arzobispado de Concepción, lugar en el que Pupeñi y Capulamuén hicieron un emplazamiento e hicieron sentir el desacuerdo respecto a la visión de paz y desarrollo que tienen los gobiernos y el Estado de Chile actualmente. Pasemos a escuchar las palabras. Les decía claramente, por ejemplo, que a los mapuches se les tenía que imponer las condiciones necesarias para la paz. También decía de que por eso él, como presidente y mandatario primero de la naciente República Chilena, él creía en la conquista. El lenguaje tal vez en esa época era un poco más directo y hoy en día escuchamos a uno de los representantes del gobierno decir, por ejemplo, paz y desarrollo. Yo quiero decirles desde nuestras comunidades, en donde sí se vive lo material, en donde se vive el cotidiano, yo dejé mi trabajo para trabajar en la tierra. El Los Pelecos del que le hablo es un los que se recuperó hace 7 meses, es una recuperación territorial, en donde viven familias mapuches que estuvieron empobrecidas por el comienzo de la historia. Nosotros no quedamos en reducciones y en pequeños espacios porque lo que hicimos fue porque avanzó un ejército y ese ejército le entregó tierras amplias con animales, materiales y también a los trabajadores, tanto mapuches como mestizos, mucha gente de sus ancestros, del pueblo chileno, también trabajó ahí y trabajó obligado, trabajó con malas condiciones de trabajo. Trabajó pasando hambre, aguantando la violación del patrón, las mujeres, el castigo de los hombres. Esa historia se vivió. Y claro, hoy en día nosotros venimos y hablamos de la pobreza hoy, como si la carrera comenzara hoy. Corramos 100 metros planos ahora. Si ahora las condiciones son justas y hablamos de desarrollo, y queremos hablar y queremos conversar. Yo tengo rabia, se lo digo en serio y se lo digo a ustedes con respeto. Tenemos rabia, porque ¿qué pasaría si en su comuna, hermano o hermana, le cortan el agua una semana? A ver qué pasaría. ¿Qué pasaría en Las Condes? ¿Qué pasaría en cualquier comuna de este país? Nosotros, nuestro sistema de salud existía desde antes que existiera la República de Chile. Y nuestro sistema de salud, les comparto algo, hermano y hermana, muchas cosas entran por la alimentación. El que come bien tiene salud. Mi profesión es médico, yo dejé de ser médico porque entregaba puras pastillas. Y nuestra gente está comiendo mal, y está comiendo mal por la pobreza, está comiendo mal por la sequía, está comiendo mal porque este ministro de Desarrollo, y también el anterior, y la presidenta, y el presidente actual, hablan de que, por ejemplo, a ellos les parece sensato que Monsanto patente el maqui, por ejemplo, y el maqui para nosotros es remedio. A este ministro, al ministro anterior, presidente actual, presidente anterior, ¿le parece sensato la pesca de arrastre? ¿Quiere algo material, ministro? ¿Quiere algo material? Los pescadores antes pescaban con redes de este porte, con cuadrados de estas redes. Los pescadores ni siquiera mapuche, mestizo, gente humilde. Ahora tienen que pescar con mallas de este porte. ¿Qué significa esto? Que antes había tanta abundancia de pez que la gente podía sacar su alimento del mar, la gente humilde con sus redes, con sus mallas. El desarrollo no lo vino a inventar este ministro. Y el desarrollo, la única forma no es vendiendo la patria, la tierra, la ñuque mapu, no importa el concepto, el que más les parezca. Nosotros no vamos a vender nuestra ñuque mapu para llenarle los bolsillos los mismos de siempre. Eso ocurre en este país, hermano, hermana, abramos los ojos. Si esto ni siquiera es solo una lucha mapuche. A mí me da rabia y me parece hipócrita que den el ejemplo del Machi Celestino, estuvo al borde de la muerte, Pupeñi y Pulamuel, al borde de la muerte. Más de 20 atentados incendiarios reivindicando la libertad del Machi Celestino. Más de 50 instituciones tomadas, movilizaciones en la calle, en la ciudad, en el campo, Barriache. Y ahora nos vienen a decir que es voluntad política, que el gobierno dijo, bueno, salgamos, y un mes, dos meses después, casi como moneda de cambio, libera a 7 violadores de derechos humanos. ¿Y qué quiere que lo vengamos a aplaudir acá? 4 horas de viaje vine acá para hablarle con respeto, con rabia, hacia usted, con rabia. Porque este mismo ministro, este mismo señor que está acá, está diciendo de que él es la zanahoria del garrote y la zanahoria. Yo soy vecino de Lorenza Cayuguán, en el colegio de Antiquina, se estaciona semanalmente en el colegio de Antiquina, donde hay niños de básica, un tanque, no es una tanqueta, no de niños en situación de calle, niños en precariedad, no, es un tanque lo que se estaciona fuera de la escuela, con un milico afuera con un fusil que, como decía Juan, es más grande que él. Y en la misma escuela estudia los Cayuguanes. Lorenza Cayuguán parió engrillada hace unos meses, no sé si alguien se le olvide eso, si eso no es parte de la violencia. O sea, a mí me da rabia que usted diga que nosotros somos violentos. Me da rabia y se lo digo, usted y su gobierno son violentos. Usted y su gobierno son violentos. Quiero decirle y compartirle de que este gobierno está planificando la instalación de 78 proyectos salmoneros desde Talcahuano hasta Tirúa. ¿Ustedes vieron lo que pasó en Chiloé? Claro, ahora hablan de, tenemos las tecnologías adecuadas. Lo mismo le dijeron a la gente en Chiloé. Sí. No lo vamos a permitir. Hablan de desarrollo. Hablan de que no le pueden devolver la tierra a la gente, que es un problema. Hablan con orgullo de 500.000 hectáreas en todo un pueblo mapuche. 500.000 hectáreas. ¿Ustedes saben cuántas hectáreas tienen 2 empresas forestales en este país? Mininco y Arauco. 3 millones de hectáreas. 2 empresas y todo un pueblo, 500.000 hectáreas, y quiere que lo aplauda. Agradecemos la intervención. Déjeme, vamos a dar el espacio a una palabra más. Déjeme terminar. Le pido terminar para dar respeto, el espacio. De verdad, un minuto más hacia la gente, no hacia la persona que está ahí. Vale, compañero. Quiero decirle, con mucho respeto, de que nosotros somos de ese sector que no invitan a sentarse a la mesa. Pero porque tampoco nos vamos a sentar a hablar de turismo, de venta y arriendo de tierra, mientras no saquen a los militares de nuestros colegios, de nuestros territorios, mientras no detengan los proyectos de inversión que dañan nuestra salud, nuestra alimentación, nuestro mar, nuestras montañas, nuestros bosques sagrados. Yo no soy un campesino de Talca, lo respeto, tengo mi familia también, que también es campesina. Pero para nosotros un tren-tren es algo especial. Para nosotros un guillatúe es algo sagrado. No somos todos homogenizables. Hay diferencias. Entonces, compartirle eso. Acá hay un sector clave, que es la gente. Si aquí, obviamente, si usted sienta en su momento un nazi, lo sienta con un judío, ambos van a dar su versión sobre la historia. Pero acá hay un pueblo distinto. Son ustedes. Son ustedes, el pueblo mapuche, el pueblo chileno, quien tiene la opción de decir, ¿sabe que no nos gusta este discurso de desarrollo? Este discurso de desarrollo nos va a seguir empobreciendo a los pueblos, matando a nuestra tierra. Y hay otras formas de hacer las cosas, hay otras formas. La consulta indígena que yo obtuve la semana pasada, un minuto para explicar la consulta indígena. Y todo lo otro fue el secretario Basta tomando apuntes. Ustedes saben lo que es la democracia en este país, lo gastado que está eso. Con discurso de democracia, participación, la misma Lamo lo decía, la participación en este país es viciada. Vienen ya con el menú completo, póngale un poquito de sal. Pero de ahí no pasemos. Eso, Pueyo Pulamuez, con mucho respeto. Libertad, los hermanos Francal, todos nuestros presos políticos afuera, a la calle, y que nos devuelvan los territorios que nos han robado durante toda esta historia. Radio Mulutu. Ahora, en Radio Mulutu, comenzaremos un nuevo espacio de aprendizaje del Chesungún, nuestra lengua huilliche. Verbos: Guaitún, Guaitún, saltar. Riatún, Riatún, picar leña. Tsetún, Tsetún, respetar. Inmaún, Inmaún, cocinar. Buquén. Buquén. Pedir. Trecán. Trecán. Caminar. Alcutún. Alcutún. Escuchar con atención. Amón. Amón. Ir. Colores. Chos. Chos. Amarillo. Carro. Carro. Verde. Calvo. Calvo. Azul. Colpi. Colpi. Anaranjado. Lig. Lig. Blanco. Coñol. Coñol. Morado. Curro. Curro. Negro. Feimten puñaña pupeñi. Canto soy tuteayen kimayen kakelu nemul. Esperamos seguir contribuyendo al aprendizaje y revalorización y rescate de nuestra lengua, el chesungún. Radio Mulutu. Ay, ay, ay, ¿quién me lleva al río? Ay, ay, ay, ¿quién me lleva al mar? Ay, ay, ay, ¿quién me lleva al río? Ay, ay, ay, ¿quién me lleva al mar? Y las olas se van y vienen, ay, nunca lo puedo alcanzar. Y las olas se van y vienen, ay, nunca lo puedo alcanzar. Me levanto muy tempranito y me voy a la orilla del mar. Me levanto muy tempranito y me voy a la orilla del mar. Voy a preguntarle a las olas si me han visto mi amor pasar. Voy a preguntarle a las olas si me han visto mi amor pasar. Ay, ay, ay, que me lleva el río. Ay, ay, ay, que me lleva el mar. Ay, ay, que me lleva el río. Ay, ay, ay, que me lleva el mar. Y las olas se van y vienen, ay, nunca lo puedo alcanzar. Y las olas se van y vienen, ay, nunca lo puedo alcanzar. En un barquito de madera, ay, me tengo yo que embarcar. En un barquito de madera, ahí me tengo yo que embarcar. Para preguntarle a las olas si me han visto mi amor pasar. Para preguntarle a las olas si me han visto mi amor pasar. Y las olas me contestaron, y tu amor ya no vuelve más. Y las olas me contestaron, y tu amor ya no vuelve más. Y tu amor ya se fue con otra, y con otra no quiso más. Y tu amor ya se fue con otra, y con otra no quiso más. Entre los días 15 y 16 de septiembre se dio inicio al trasvasaje de las miles de toneladas de salmón en estado de descomposición que cargaba el barco Seinkonguien de la industria Camanchaca. La descarga fue realizada en la planta San José en la comuna de Calbuco con destino a la planta que alberga desechos salmoneros Fiordo Austral. Está ubicado a unos 45 kilómetros de distancia aproximadamente. En ese lugar se pretende realizar un tratamiento a los desechos con el propósito de convertir los salmones en descomposición en lodo, para luego ser trasladados al destino final, la planta Ecoprial de Desechos Industriales de Osorno. Pese a los diversos recursos de protección puestos por comunidades y autoridades huinca, los cuales argumentaban el impedimento de descarga debido a las múltiples irregularidades que ha cometido la empresa, el no contar con las medidas necesarias que prevenga un desastre medioambiental, y el riesgo que esto significa para las comunidades mapuche y no mapuches que viven del Lafquemapu y al borde costero, el intendente y la industria salmonera Camanchaca pusieron en marcha el procedimiento e ignoraron dicho riesgo, Fue así entonces, durante el proceso de descarga, que comunidades y gente se acercaron a manifestar e intentar revertir esta decisión tomada de forma unilateral. En el lugar hubo represión policial, donde resultaron personas detenidas y otras 5 intoxicadas con náuseas y vómitos, producto de la emanación de ácido sulfídrico de camiones que tenían filtraciones. El riesgo de contaminación de la industria es alta. El Estado chileno no fiscaliza, no regulariza la industria del salmón. Por el contrario, promueve discursos de desarrollo mediante la innovación tecnológica y procesos comunitarios de participación con las comunidades en las cuales se negocian intereses para poder avanzar con el negocio, haciendo ver falsamente a la opinión pública que se trata de industrias con responsabilidad social empresarial, comprometidas con su entorno. Claro está que las zonas de sacrificio en los territorios producto de la contaminación industrial cada día aumentan y no resultan ser un riesgo visibilizado por quienes forman parte de este negocio del salmón, pues no les afecta directamente. Hoy está en las manos de las comunidades recuperar la dignidad y exigir el respeto y cuidado del territorio. Pero para eso hay que reconocer que las autoridades Winca han estado instrumentalizando para fines económicos y políticos propios el sentarse a conversar con las comunidades. Basta del saqueo indiscriminado de los cerros, mares y ríos, a recuperar lo que es nuestro. Bueno, y este fue el cuarto capítulo de Radio Mulutu, enmarcado a 45 años de la dictadura militar. Por eso hoy decimos ni perdón ni olvido. Radio Mulutu.